Nos vamos a ir con una nota que tiene que ver con el arte, en este caso con el teatro. Charlamos con David Maya, director de teatro, dramaturgo, teatrista, cantautor. Nos va a contar sobre este segundo encuentro de teatro alternativo que se va a realizar aquí en la provincia de Mendoza. ¿Cómo estás, David? Te habla aquí Martín de Radio La Mosquitera. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. David, bueno, contanos, comentanos acerca de este segundo encuentro de teatro alternativo. Bueno, es el segundo encuentro de una serie de obras locales que trabajan una política alternativa y que, bueno, que nos hemos reunido para mostrar al público este arte y también, por supuesto, hacer un desmontaje inmediatamente después de cada función para que podamos ver y disfrutar de la trastienda de esa función, de esa obra, y así podemos un poco aprender y un poco también sacarnos las dudas o conocer un poco más. Hola. Sí, ahí te escuchamos bien. Se había cortado un poquitito el audio, David. Ah, bien. No, te contaba que justamente son cuatro obras de teatro locales que hemos invitado a un especialista nacional que se llama Jorge Dubati para poder desmontar justamente estas obras y podamos compartir el desarme de estas funciones, así podemos aprender un poco más. David, comentame qué significa el teatro alternativo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de un teatro alternativo, como para que la audiencia se vaya enterando qué significa? Bien, una manera de tomar lo alternativo tiene que ver con algo que no está dado por las líneas comunes, por lo convencional, digamos, ¿no? Que se sale del status quo, que se sale de lo hegemónico para poder transitar otras narrativas. Entonces, es una búsqueda de contar historias, pero de una forma genuina, de una forma que experimental por ahí, o que se acerca a otras disciplinas. Así también, por ejemplo, tenemos a Fuera de este Mundo, que trabaja el Teatro de Sombras, que es una obra hermosa, dirigida por Pablo Longo. También está mi amigo Lorca, que es una obra que se cruza con lo documental, dirigida por Agustín Díaz. También está Banderas en el Desierto, que es de Fabián Castellani. Y la nuestra, de Camino de Monos, es Espero Morir y que no haya eternidad, que también transita esta idea de poder contar historias, pero de una manera que no es la lineal, sino que algunas piden ayuda a otras artes, colaboran con otras artes, y otras le piden ayuda al espectador para que arme la historia. Es interesante esto que nos y así contás, se hace. Claro. Que nos contás, David, sí. Hay no o sea que no solamente hay lo que uno entiende por ir a ver una obra de teatro, sino que se puede encontrar con otras variantes artísticas que aparezcan en estas obras. Claro, digamos que son híbridos, que en la contemporaneidad del teatro empiezan a manejarse otros lenguajes y también ofrece otra experiencia al espectador, para que no solo sea sentarse a ver, sino que sea sentarse a participar de un ritual o de un convivio o de un algo que el espectador también sea partícipe de ese instante escénico. David, ¿cómo es el encuentro entre el público que está acostumbrado o no a ir a ver obras de teatro y una obra de teatro alternativa, como la mencionas? ¿Cómo es ese encuentro? ¿La gente ya va a ver el teatro alternativo sabiendo que va a encontrar algo diferente o se sorprende un poco cuando se encuentra con la obra? Y hay de todo. Me parece que hemos tenido experiencias de todo tipo, digamos. El teatro alternativo, por supuesto que es parte del teatro independiente, porque justamente maneja la idea de una independencia con respecto a lo comercial o a lo oficial o a lo hegemónico, como lo decía. Y el espectador por ahí se sorprende gratamente de lo que ve, porque le llega algo distinto o tal vez le llega de una manera mucho más sincera, por ahí, por así decirlo. Y también hemos tenido experiencias de gente que viene directamente a vernos, que nos elige. Tenemos un público también, podríamos decir que es cautivo, porque tenemos gente que nos sigue cada vez que hacemos una obra, estrenamos, nos comparte. Así que, bueno, esa gente la contamos y esperamos que se acerquen más para así disfrutar un lindo evento, un lindo encuentro teatral y pedagógico, ¿no? Comentame acerca de bueno, particularmente la obra que dirigís vos, que es Espero Morir y Que No Haya Eternidad. Ya el nombre nos va como anunciando algo alternativo, ¿no? Y también un poquito de las otras obras. Bien, Espero Morir y Que No Haya Eternidad la estrenamos el año pasado con un equipo maravilloso que está compuesto por Claudio Polo, Maximiliano Correa, Cristian Bustos, Cuyén Luna, Jofré y Paulo Amaya, que es músico en vivo. Y bueno, trata justamente de los vínculos familiares, de las cosas que se terminan y que aparecen, se transforman para continuar la vida de otra manera. Así que justamente habla de una familia de sepultureros y el juego nos lleva a podernos reír y también reflexionar lo de la muerte, ¿no? Y las cantidades de muertes que uno puede tener en la vida. Claro. Así que así van transitando la cuestión, pero una obra bastante diversa con respecto a sus elementos, musical, lumínica y también actoral, unas actuaciones muy potentes. Tenemos un vestuario maravilloso que lo hizo Melissa Lara y Licia Cune, y de esta manera, bueno, tratamos de compartir algo que realmente que es muy muy de nosotros, ¿no? Y las demás obras son muy importantes. Ahí mi amigo Lorca, una obra muy premiada, muy vista por la gente, y la oportunidad de poder desmontarla es incalculable, digamos, porque está muy bueno saber dónde se gesta y cómo se gesta esta obra, igual que Fuera de Este Mundo, que es una obra de sombras, con un experto en la provincia como es Pablo Longo, que tiene una gran trayectoria en teatro de sombras, ahora está en Brasil haciendo una maestría, igual tiene un elenco muy potente con gente que tiene mucha experiencia en el medio, y es una obra premiada, justamente la última ganadora del provincial fue Fuera de Este Mundo. Y después, bueno, Banderas en el Desierto, que es de Fabián Castellani y el grupo Rueda de los Deseos, que es un trabajo experimental con mucha fuerza y además con la garantía de un grupo que está trabajando desde hace largo tiempo en la provincia y que tiene una gran experiencia en esta clase de teatro. Estamos muy contentos de tenerlos con nosotros, a todos los elencos, y muy esperanzados y ilusionados de que podamos concretar ya por fin este encuentro. David, recién me mencionabas esto de desmontar la obra. Para que la audiencia sepa, ¿qué significaría eso de desmontar la obra? Bien, es como tener una pieza mecánica y querer saber cómo funciona, digamos, ¿no? Entonces la vas abriendo, te va sacando los tornillitos y se abre y y podemos descubrir cuál es la mecánica. Esa es una buena variante, descubrir qué relaciones tiene con otras obras de arte o con la realidad en sí misma. Pero es justamente un desarme de una pieza para poder descubrir su funcionamiento y cuáles son sus orígenes y cuáles son sus motivaciones y cuáles son justamente las líneas estéticas que podría llegar a estar usando para justamente, no solamente para saber, sino para poder entender tal vez la mecánica del teatro alternativo, por así decirlo, ¿no? O sea, además podemos descubrir y algunas dudas, tal vez podemos saciar algunas dudas de por qué esto de la obra o por qué se dice tal cosa o por qué se plantea de tal manera para que la gente pueda también comentar y decir qué es lo que sintió al verla. Excelente, claro, ahí hay un momento también de comunicación intensa con el público, ¿no? Sí, totalmente directo, y eso me parece que es es muy enriquecedor, porque está el artista frente al espectador y el espectador puede preguntarle claramente por qué tal o esto o aquello, y por supuesto el especialista nos va a dar un panorama muy claro de lo que ve y de lo que puede llegar a nutrirnos para al ver esta obra y también dar una pauta de dónde estamos parados teatralmente en Mendoza, que eso es una reflexión que siempre se hace, que somos muy críticos los teatristas de nosotros mismos y siempre estamos esperando que el público se cultive y de juntos, entre el público y el artista, podamos ir aprendiendo una mejor forma de hacer arte. No solamente hablo de lo teatral, sino de todas las disciplinas, y que es necesario, saciar esta idea contemporánea de la diversidad, de la cantidad de información, de cómo se da la información, y eso de cómo se da la información me parece que es absolutamente importante, valor muy valioso, porque de eso se tratan las redes también, ¿no? Por ejemplo, de eso se trata la comunicación. No solamente el mensaje que das, sino cómo lo das, y que también pertenece al contenido, y eso nos... Y eso de la reflexión entre el público y el artista nos permite crecer. Me parece que es el punto del encuentro. Bien, David, comentanos un poquito acerca de cómo la gente puede comprar las entradas. Bien, tenemos... pueden entrar a la bio de Cajamarca o de Camino de Monos, y ahí están todos los datos para que puedan acceder al link que les lleva justamente a adquirir la entrada. Hay abonos, promos, descuentos. También hay dos cursos de Jorge Dubati que va a dar mañana viernes y el domingo para que puedan inscribirse y justamente escuchar lo que tiene que decir, que es mucho sobre el teatro, el teatro alternativo, y la expectación en sí, el espectador. Perfecto. Bueno, no sé si querés agregarnos algo más, querés terminar de invitarnos a este encuentro de teatro alternativo, que por lo que nos decís, la verdad que es para no perdérselo. Sí, creemos absolutamente en lo colectivo. Es absolutamente importante encontrarnos en estos momentos de mucho tumulto, así que estamos felices de concretar un encuentro que reúna estas obras justamente que se van de lo hegemónico y quieren investigar otras cosas. que creo que es muy también esperanzador invitar al espectador y esperar al público para que pueda compartirlo. Compartir en este momento me parece que es necesario y urgente, así que aquí estamos justamente ahora limpiando la sala para que empiece toda esta noche. Bueno, excelente. Bueno, David, por supuesto, seguramente eso va a ser algo muy hermoso, muy bello, este encuentro de teatro alternativo. Y te mandamos un abrazo inmenso desde aquí, desde La Mosquitera, y al Teatro Mendocino, que la verdad es que, como bien decís, en estos momentos es necesario también juntarnos y también poder tener estas posibilidades artísticas de expresión que tan bien nos hacen y que tan necesarias son, sobre todo en momentos como estos. Muchas gracias, Martín. Un abrazo a todos.